tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Apple TV Plus estrena tráiler de Fundación. La adaptación de las novelas de Isaac Asimov llegará a la plataforma en 2021. La historia seguirá un grupo de científicos e ingenieros que, luego de que un matemático anticipa la caída de un imperio galáctico, entrega conocimiento en los confines más lejanos de la galaxia para salvaguardar la reconstrucción. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.